Hola, buenas tardes. Estás escuchando Rock Estimulación en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Después de oír el Enter Sandman de Metallica, vamos a comentaros unos conciertos que va a haber en los próximos fines de semana aquí en Oviedo, en La Calleja y en La Antigua. Cuarentena y Steel Horse, que son un grupo de Madrid, el que estamos escuchando de fondo, estarán el 9 de abril en La Antigua Estación. So narrow, narrow. Organización Internacional del Trabajo. Somos Punishers, que estarán tocando con The Lizards, otro grupo de Barcelona, el 1 de mayo en La Calleja de la Ciega, a las 8:30. Bueno, pues tenemos hoy aquí de invitados a Para Siempre, que han venido a charlar con nosotros un poco y nos van a contar un poco sus expectativas. Vamos a poner primero, sí, una canción, vale, de Héroes del Silencio, porque por si no lo sabéis, Para Siempre son un grupo que hace versiones de Héroes del Silencio. Entonces vamos a escuchar Entre Dos Tierras. Esto es Maldito Duende, luego escucharemos Entre dos tierras. Y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede Pues nada, ¿cómo os llamáis? Bueno, yo soy Pedro, que soy el cantante. Como veis, ayer tuvimos un concierto y así estoy, pero bueno, intentaremos hacer lo que se pueda. Y tú eres Diego, ¿no? Es que antes no se te oyó. Sí, soy Diego, soy el guitarrista. Valdivia, vamos. ¿Cómo empezasteis este grupo de Para Siempre? Bueno, de pues, versiones de Héroes del Silencio. Yo tenía un amigo por ahí que me comentó que Pedro, que él tocaba con Pedro, y me comentó que Pedro estaba buscando gente para hacer un grupo tributo de héroes. Y bueno, yo también tenía gusanillo de tocar versiones de héroes. Y entonces pues hablé con él y luego mandamos un mail a toda la gente, pusimos anuncios de buscar batería y bajista, y fue cuando apareció David el batería. Ajá. Y ahora tenéis una bajista nueva, ¿no? Sí, bueno, yo quería decir que efectivamente cuando esto surge, digamos que surge una idea que tuve. Yo estaba tocando el bajo en un grupo que se llama Darksun, que es un grupo heavy y tal, bueno, bastante conocido. Y bueno, de toda la vida había sido cantante y guitarrista, y tenía dos opciones: o abandonar la música o hacer otra cosa. Entonces decidí hacer otra cosa, sí. Por aquello de que quizás a lo mejor es que yo todavía no había perdido el gustillo por la música, porque yo creía que lo había perdido completamente. Luego me di cuenta que es que estaba en un lugar equivocado haciendo la música incorrecta. Entonces siempre fui muy fan de Héroes, siempre me gustaron mucho Héroes, pero todo fue a raíz de que Héroes se volvieron a juntar. Cuando hicieron la gira de aniversario de los 10 años, fue cuando realmente, no sé, viéndolos en directo, pues me vi la cantidad de gente que todavía le gustaban Héroes, la cantidad de gente joven de otras generaciones que no habían vivido la época de Héroes como la viví yo, y me di cuenta de que era algo que podía funcionar, me apetecía, y entonces a partir de ahí fue donde ya, bueno, pues puse unos anuncios y tal, y a través de un contacto de precisamente amigo de Diego, que tocaba conmigo en Darksun, pues fue cuando nos juntamos, nos quedamos un día en Oviedo, y allí nos repartimos los papeles. Digo, bueno. Sí, bueno, que con la Vuelta de Héroes también a nosotros nos entró, con la Vuelta de Héroes también nos entró más el gusanillo. Bueno, ya éramos fan de Héroes, escuchábamos Héroes, pero al volver Héroes, pues vuelves a escuchar más los discos, además, a pensar más en la música de Héroes, y te entra más, los tienes más en mente, claro. Sí, fue un poco el coger un poquitín el rebufo de todo lo que fue, que volvieron a lanzar otra vez a Héroes del Silencio, y entonces ahí fue donde aprovechamos nosotros, que vimos que era el momento idóneo para conseguirlo, ¿no? ¿En qué año surge esto? Pues en el 2008, puede ser, principios de 2008. Creo que sí. Que sí, por ahí. O sí. Finales de 2007. Finales de 2007, principios de 2008. Pasa que, bueno, estuvimos en una época ensayando, sacando temas nosotros, claro. Que estuvimos un poco... En local de ensayo, encerrado, vamos. Hay que decirle a la gente que no sabe de esto, ¿no? Que cuando uno va a ver un concierto, pues parece que aquello, que todo es muy fácil y muy sencillo y que todo sale solo. Pero nosotros nos metimos un año entero metidos en el local a 2-3 ensayos semanales para poder hacer el primer concierto. O sea, esto no... Y no somos músicos que estamos empezando ahora, ni mucho menos, vamos. No, claro, tenemos nuestra trayectoria. Estado en Darshan y en otro grupo habías estado antes, ¿no? Yo durante muchos años toqué en Desidia. Desidia era el grupo en Gijón que habíamos formado mi hermano y yo. Y estuvimos muchos años tocando con Desidia. Grabamos un disco, tocamos con gente como Escape, Boycott. Estuvimos teniendo a Slipknot también en el Palacio de los Deportes para 5.000 personas. Piperrack también en un festival, sí. Y bueno, yo empecé ya, bueno, con 19 años más o menos empecé con el grupo. Luego fue cuando ya entré, desgraciadamente el grupo rompió, y después ya fue cuando entré con Darshan, que con Darshan grabamos dos discos en Alemania y hice un par de giras con ellos. Bueno, estuve casi 6 años tocando el bajo con Darshan. O sea que quiero decirte que no veníamos, y bueno, Diego también ya estaba tocando con Diego grupos. También tiene su trayectoria, sí, musical. Él es un poco, ¿no?, más jovencito, por eso tiene un poco menos, pero... Sí, bueno, yo me faltaba bastante experiencia en directo y tal, porque los grupos que tuve, pues siempre faltaba bajista, cantante, no sé qué, siempre estabas dando vueltas y tocabas, pues tocaba muy poco, igual 2 veces al año. Entonces sí que también esto de Héroes también me gusta mucho, el tema de poder tocar de forma más frecuente. ¿Y por qué os decidís por un grupo que va a hacer solo versiones de otro grupo? ¿Habéis decidido dejar vuestra imaginación o creatividad salir? O... Bueno, realmente tampoco tiene nada que ver una cosa con la otra, porque sí que eso, cuando volví a Héroes, pues yo estaba todo el día escuchando Héroes y tocaba canciones de Héroes en casa porque me gustaba tocarlas. Y bueno, lo que dice el de que estábamos encerrados en el local de ensayo, simplemente ir a ensayar y tocar las canciones de Héroes te gustaba. Entonces, pues más que nada es que nos gustaba Héroes y surgió la idea de... Hablé con Pedro y la idea en principio fue hacer un grupo tributo. Y bueno, también igual tenemos gustos diferentes y tal, no sé yo si hiciéramos canciones propias nos pondríamos de acuerdo. Fijo que no. Pero bueno, yo también toco en otro grupo de Gijón, en plan así más, no sé cómo definirlo, metal oscuro, con canciones propias, y bueno, una cosa tampoco quita la otra. Que se llama Riven el grupo, vamos a tocar el 8 de mayo en el Bola 8, Gijón. ¿El 8 de mayo en Gijón? Sí, en el Bola 8. ¿Bola 8? ¿Dónde queda eso? Te diga él, que es de Gijón. Bueno, el Bola 8 está encima de Villa, está donde la calle Vicaría, se llama la calle del Bola 8. Mira, con esto que me preguntabas a lo del tributo, a mí me lo han preguntado muchas veces, gente que me conocía, ¿no? Que sabía que, bueno, que había hecho, pues primero con mi grupo de Sidias, yo era el compositor, componía las canciones, compuso alguna cosa para Darshan, y que realmente, visto desde fuera, dices, este tío con un grupo, tocando en un grupo heavy, conocidillo, que estuvieron, por ejemplo, lo último que hice fue girar con Warcry, visto desde fuera, es decir, es caerte al abismo, ¿no? O sea, es abandonar algo que supuestamente es ser ahí, bueno, un poco conocidillo en el mundo, sí, además, de la música. Había canciones tuyas en Darshan. Y había alguna canción mía, y de repente, pues, volver a tocar en baretos para tocando canciones que no son mías, pero... Bueno, también puede ser una racha, ¿no? No. Es algo, por eso te quería explicar, ¿por qué pasa esto? Yo, te decía antes... Cansé de todo esto, sí. Y el día que decidí montar esto fue el día que comprendí que ni voy a ser ni tengo ningún interés en ser una estrella del rock, ¿sabes? Eso es una moto que nos han vendido a los músicos, que es una desgracia con la que vivimos, porque estamos muy equivocados. La música es, ante todo, entretenimiento, ante todo, diversión. Diversión para el que la escucha, diversión para el que la toca, ¿sabes? Cuando te metes en un grupo que tiene otras pretensiones, la música acaba siendo lo de menos. Y a mí eso me disgustaba. Entonces llegó un punto donde dije, yo lo que quiero es que la gente lo pase bien y yo pasarlo bien. Vender mis canciones, vender nuestras canciones es muy complicado, muy complicado. Y es una forma, de alguna manera, de, si lo quieres decir, de matar el gusanillo. Y también de recibir una respuesta, un calor del público muy rápida, ¿sabes? Porque de la otra manera, yo puedo tocar mis temas, pero la gente, pues, si no los conoce, pues, no, tal, ¿no? Esto es una respuesta más rápida y que te da, o sea, más satisfacción, ¿sabes? Sí, sí. Además, bueno, la gente que viene a vernos, pues muchos son fan de Héroes, nosotros también somos fan de Héroes y claro. Es como... Es como una comunidad una ahí, fiesta sí, héroes, una fiesta, ¿no? Que comunidad hacemos. De héroes. Lo pasamos bien los dos. Y en sí, realidad, a veces sube alguno a cantar Avalancha. También, claro. No seremos estrellas del rock, pero somos héroes. Sí, que al final. No, es que. Debe pasarlo bien, tampoco. Las estrellas del rock en general, no tienen nada que ver con el concepto de la música para mí, ¿sabes? Eso forma parte de una industria. Y vender un producto y de un mercado. O sea, no tiene bastante poco que ver. Y eso, claro, eso lo comprende uno con los años y metido en el ajo. Porque también hay mucha gente que a lo mejor, oye, pues por H o por B nunca pudo estar metido en el ajo. Yo estuve metido en el ajo y de verdad, o sea, salía de ahí escupido, pero rápidamente. Mira, chica, o eres Bon Jovi y eres millonario, que entonces te compensa, o si no, no, porque al final es vivir de una tontería que no existe, ¿sabes? Entonces, no... Hay que disfrutar de la música, y eso es lo que yo quería, volver a disfrutar de la música. Y para eso necesitaba que la gente disfrutara también. Este es un vehículo muy sencillo. Vale, es ir a lo fácil, ¿no? Porque sabes que vas a hacer canciones de que les funcionaron a otros y que ellos van a escuchar sus canciones. Pero también hay que saber hacerlo, ¿eh? Porque no todo el mundo lo consigue, ¿verdad? O sea, quiero decir que tiene su mérito. Y la gente, tú has estado en algún concierto nuestro. Sí. Y tú incluida, te lo has pasado muy bien. Pues sí, por supuesto. Y la gente se lo pasa muy bien. Y he cantado muchísimo. ¡Ay, amiga! No, y además lo que tiene un grupo tributo también es que es más disfrutar, porque no hay. Las canciones ya están hechas, no hay que discutir si esto lo hacemos así o así. Claro. A mí me gustan las canciones, a él le gustan, y es ir y tocar las canciones que nos gustan. Y sabemos que nos gusta a todos, sabemos lo que tenemos que tocar, porque todos tenemos el objetivo final, porque sabemos cómo es la canción. Sí, intentamos tocarla lo más parecido además, posible. Además, claro, el tributo tiene que ser, claro, yo si cantara mis canciones, no canto como canto en Para Siempre. Pero tú, la verdad es que lo imitas perfectamente al Bunbury, ¿eh? Yo no sé cuántas veces le habrás estado viendo sus vídeos y escuchando. Seguro que muchas. Hombre, ¿cuántas horas te has tirado no, ahí pero, en claro, casa? Yo tengo que decir una cosa. Para mí era muy sencillo esto. Yo fui el que menos trabajé en este grupo, indudablemente. Para mí el que más trabajó de largo fue Diego, porque tenía un trabajo muy duro que sacar todos los arreglos ya de Valdivia. Ya se la sabía de ir cantándolas en el coche. Claro, es que yo llevo escuchando Héroes del Silencio desde el año 89. Y no es que a mí de repente ahora, bueno, voy a meterme en este papel. No, es que yo llevaba escuchando Héroes desde que tenía 16 años. Y bueno, el disco que más he escuchado yo en mi vida es el Avalancha de Héroes del Silencio. Me lo he cantado en casa millones de veces. Sí. Me sabía todas las letras, estaba harto de imitar a Bunbury por los bares. Y dije, bueno, ¿por qué no? Hombre, todo eso acompañado de que, bueno, ya es una trayectoria y que sabes cantar, claro, porque si no... Pero luego imitar una voz ya es el trabajo posterior, ¿no? El ir acostumbrándote a escuchar este giro o el otro, una voz es muy difícil de imitar. Un sonido de guitarra, hasta cierto punto, puede parecerse, pero una voz, hostia, es muy complicado, ¿eh? Y bueno, la verdad es que yo me lo paso bien imitando a Bunbury, me gusta. Pero yo no canto así. Esto es, no deja de ser. Pero bueno, lo haces también un poco a tu manera, ¿no? Hombre, es que es muy difícil. Tampoco puedes. Y más cuando hablamos de una voz Bunbury, tan claro. Personal como Bunbury. O sea, porque hay voces, digamos, más estándar, pero una voz tan increíblemente personal como la de Enrique Bunbury, hostia, imitarla es muy complicado, porque puedes caer en el ridículo con una facilidad acojonante. Yo he escuchado a mucha gente imitar a Bunbury y muy pocos lo hacen bien. ¿Por qué? Porque intentan imitarlo demasiado. Yo intento darle su toque, pero con mi voz, claro, no intento tener una voz que no es la mía. La voz es algo muy físico. Bunbury es un tipo de un 80 y pico que tiene otra estructura y su voz, y eso ya cambia completamente las voces de las personas, ¿sabes? Ya. Yo soy bastante más chiquitillo que él. Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar una canción de Bunbury. Venga, podemos. Sí, ¿cuál queréis que pongamos? Pues sí, está el primer CD. Vamos a deshacer el mundo. Vale. Pues vamos a poner Deshacer el mundo, que es la número 5. Thank you. empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. Era tú, me da miedo. Y en listos cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces que siento como mías. Y se entierran en mi cuerpo con rumor de barro está. Te he dicho que no me. Bueno, pues nada, aquí seguimos en Radio Cuca, ORG, si nos estás escuchando desde el servidor. Desde la galaxia sideral. Que se nos cayó hoy, curiosamente, no sé, pero creo que ya está arreglado. En fin, seguimos con la entrevista de Para Siempre. ¿Por qué elegisteis Para Siempre como nombre de la formación, del grupo? Que quede claro que a mí no me gusta. Bueno, anda. La primera vez que lo oigo. La primera vez que lo oyes. Si yo nunca, a mí nunca me gustó el nombre. Yo perdí una votación democrática en el local. La perdí, la acepté como de buen demócrata que soy. Pero yo a mí no me, el nombre nunca me entusiasmó, la verdad. Pero bueno. ¿Que eras una minoría? Era una minoría, una clara minoría. El nombre de Para Siempre es el título que dieron al disco en directo con el que ellos se despidieron, ¿vale? Fue, sí. lo llamaron Para Siempre. De ahí el motivo del nombre. Sí, habíamos pensado también, yo había dicho Héroes de Leyenda. Ya había unos Héroes de Leyenda, porque hay más grupos sí, que votaron. Bueno, debe haber de... Para Siempre igual había también, pero igual se visitó después, no sé. No sé, creo que Para Siempre no... Sí que había muchos, bueno, muchos grupos tributo por el mundo de héroes. Y hay muchos... con muchos nombres relacionados con héroes. Sí, a mí, por ejemplo, Héroes de Leyenda ya me gustaba sí, más. Sí, hombre, nos gustaba también, por ejemplo, Avalancha, que era el título de unos discos de héroes. O qué pasa, claro, que... Para Siempre... Claro, ya suena demasiado parecido a Avalanche y antes se podía liar. Entonces... Bueno, a ver, los nombres es como todo. Al principio siempre te suenan un poco raros. Yo recuerdo cuando escogimos el nombre de Darsan, ¿no? Estuvimos mogollón de meses buscando un nombre, no había manera. Al final Darsan no nos entusiasmaba a nadie, pero llega un momento que la costumbre hace que ya te acostumbras a que el nombre es así y ya te suena bien, ¿no? Te acabas sonando hasta muy bien. A mí Para Siempre al principio me sonaba como a grupo de sevillanas, ¿sabes? A mí no me convencía, pero bueno. Bueno, a mí me gusta porque suena un poco así utópico, no sé. Sí, como que sigue el legado de los héroes, ¿no? Queríamos que en el nombre sí que fuera un poquitín esa idea de que nosotros, de alguna manera, los grupos tributo a los del silencio, aunque obviamente de cara a la música como arte no dejamos de ser unos imitadores y unos plagiadores, estamos, digamos, un poco denostados de cara a los puristas y a los críticos, pero indudablemente somos gente que mantenemos de alguna manera ese legado y permitimos que la gente pueda seguir escuchando su música en directo. Con lo cual realmente, bueno, hacemos nuestra labor, que espero que algún día el Enrique Bumburi nos la agradezca. Pues sí, es lo menos que podía hacer, ¿no? Y con sí. Perres mejor todavía. Sí. Que tiene un montón. Y bueno, ¿qué tal os ha ido en los conciertos que habéis hecho hasta ahora? Pues en general nos fue bastante bien, incluso mejor de lo que podíamos esperar casi. Suele venir bastante gente, depende del sitio, pero sí que suele haber bastante gente y la gente suele... La gente suele cantar las canciones y suele animarse bastante. Sí, llevamos unos cuantos conciertos. De momento no hemos salido de Asturias. Básicamente fueron todos en Asturias. Empezamos a tocar pues por bares, porque bueno, al principio es primero donde más fácil puedes tocar y segundo es donde realmente vas a tener un poco de contacto con la gente, es más fácil publicitarlo, la gente está acostumbrada ya a ver conciertos. Sí, siempre viene alguno con la camiseta de héroes ahí. Sí, siempre vienen chavaletes con camisetas de héroes. Yo creo que en Zaragoza os lo ibais a comer todo. No sé, ha aburrido la idea. Bueno, no lo sé, porque ten en cuenta que lo que te decíamos antes, hay más grupos de tributo a Héroes del Silencio. Sí, por Zaragoza seguro que hay alguno. Y por Zaragoza seguro que hay alguno, entonces... Bueno, nosotros, en principio, desde luego, yo no le voy a poner diques al mar. O sea, no... Creo que, es más, un grupo tiene que expandirse o muere. O sea, no nos podemos pasar la vida... Yo, personalmente, por lo menos, por los años que llevo en esto y tal, yo no me puedo pasar la vida tampoco en baretos. Tampoco es que pretenda llenar estadios, ¿eh? Pero creo que... esto es algo que, de alguna manera, sacrificamos nuestra creatividad, pero también para dar algo que es mucho más vendible. Por lo tanto, también creo que tenemos que tener una recompensa mayor, ¿no? O sea, es indudable que nosotros, ponemos el ejemplo antes, en el Hip Hop en Oviedo, el otro día, no sé cuándo fue, ¿en febrero fue? ¿O en enero? No, fue... En enero, bueno, no me acuerdo exactamente... Bueno, antes de fin de año. Debe ser en diciembre, creo. Con 5 euros de entrada con consumición, que eso fue un detallazo ahí de la gente del bar, metimos 70 personas. O sea, hay mucha gente que va a saber sus vídeos en la tele... que para meter 70 personas pagando se las ven y se las desean. Quiero decirte, tiene su público, la gente viene, se lo pasa bien, sabe lo que le van a ofrecer, ya nos han conocido porque hemos hecho conciertos también con entrada gratuita, y eso es un poco la forma de llegar a la gente, que nos conozca, que vean que somos un grupo solvente, porque ojo, hay mucha gente que llega, tú estuviste en un concierto en Grau. Sí, sí. Donde la gente que estuvo allí, que se lo pasaron muy bien. Muy bien, fue genial el concierto de Grau. Mejor que el anterior a este. Me reconocían algunos de los que fueron al concierto, que fueron un poco como, bueno, a ver qué hay aquí, pero como con la mosca detrás de la oreja, de decir, bueno, es que tal, no sé lo que me voy a encontrar, y pueden ser una gente que lo haga muy mal. ¿Entiendes? O sea, eso no lo tiene, nadie lo tiene asegurado. Ese es el gran problema de la música. El gran problema de la música es que puedes ir a un bar y encontrarte un conciertazo de un gran grupo, como te puedes encontrar 50 grupos de gente que es que no tienen todavía calidad para poder tocar para nadie. Entonces, claro, eso es lo que hace muy difícil que la gente sepa que realmente aquí no hay un carnet de músico, ni hay un filtro que haga que aquí solo tocan los buenos, ¿no? Nosotros, una vez que nos ven, pues dicen, hostia, eso la gente que nos ha visto ha repetido porque le gustamos. Entonces ya es una manera de decir, bueno, esto es lo que hago, si te gusta, pues a partir de ahí vamos a intentar por lo menos ir abriendo un poquitín de mercado y deberíamos de salir un poco fuera, pero claro, eso en la medida que se pueda, claro. Ya. Bueno, todavía nos quedan sitios por Asturias donde no tocamos. Estamos intentando mirar para tocar en Avilés, que no tocamos todavía. Uh-huh. Y cualquier sitio de Asturias que nos quieran, pues nosotros encantados. ¿Qué direcciones tenéis para que os se os pueda dar a conocer por internet o cómo os os expandís? Bueno, tenemos la dirección de correo, que es para siempre hs@gmail.com, y luego tenemos el MySpace, que es www.myspace.com, para siempre héroe. Para siempre héroe. Uh-huh. Sí, ahí en el MySpace, ahí se puede encontrar, bueno, hay algún vídeo colgado y luego pues normalmente también se anunciamos los conciertos y tal. Eso lo lleva todo David el batería, que es el gran artífice de la logística, digamos, ¿no?, de la banda. Que por cierto, batería muy bueno, ¿no? Uf, David es un... No, la verdad que tuvimos una suerte que, vamos, porque normalmente yo venía de eso, de buscar gente y estar acostumbrado igual a, pues, estar un año buscando batería o más. Y fue mandar los emails, que tenía por ahí el email de David una vez que íbamos a tocar con Tormento, creo, y él era el batería de Tormento. Y tenía por ahí el email de casualidad y me contestó y la verdad que, bueno, flipamos. Además, un batería que tenía local, que es técnico de sonido, que... que tiene equipo y encima tiene oído. Que o tiene más oído que yo, que me dice que afine. Pero el batería que conozco yo en mi vida, que tiene más oído que los que tocamos. Pero bueno, porque un batería puede tener un gran sentido de ritmo, pero no puede tener oído para nada. Pero este lo tiene. No, David es un lujazo. Y lo que decía antes Diego, de que es más fácil encontrar gente... Es más fácil, pero más difícil a la vez, porque tienes que encontrar gente que también que le gusten héroes. Porque date cuenta el problema que hemos tenido con el bajista. Nosotros tuvimos una suerte increíble en encontrarnos nosotros tres y de que tuviéramos ya guitarra, cantante y batería en muy poco tiempo, pero nosotros nos pasamos casi los 2 años que llevamos buscando bajista. Bueno, de hecho estuvimos una temporada tocando con el bajo grabado. Sí, porque sí, bueno, en un montón de conciertos, ante la desesperación, decidimos no, es que me pongo un mogollón de cardíaco porque estáis ahí. Perdón. A ver, Ángel, explícate, hombre, habla. Bueno, que ya que estaban hablando de batería, pues que hablen también de la otra gente que falta de la banda y que no está aquí, ¿no? Bueno, tranquilo, primero vamos a hablar de sí, David. Sí, primero contamos la historia del bajista mecánico. Efectivamente, el bajista humano. Probamos varios bajistas, pero tienen que confluir muchas cosas. Vale, que si fuera alguien que hubiéramos encontrado un bajista que le gustara el Héroes del Silencio, que fuera un bajista mínimamente solvente, que fuera una persona legal, que sea una persona responsable, claro, son muchas cosas. Sí, además, entonces, esto es un tema que es de mirárselo en casa. Te aprenden las canciones en casa y luego vas al ensayo a ensayar las canciones en grupo. Y hay un problema, hay muy pocos bajistas. Muy pocos. Es muy difícil encontrar bajista. La mayoría de los bajistas que hay por ahí, como lo era yo, por ejemplo, son guitarristas reciclados. Entonces, claro, es complicado. El mercado de los bajistas de verdad es complicadísimo. Es lo que menos hay. Y bueno, es eso, llega un momento que, y por experiencia del grupo, tiene que ir para adelante y tienes que hacer cosas y hay que tirar para adelante con lo que haya. Y yo creo que fue una gran idea lo de tocar con el bajo grabado, porque nos sirvió para ir saliendo, ir tocando y ir dándonos a conocer. Incluso en los ensayos, pues tocar con un bajo. Y eso fue fruto de la desesperación. La desesperación de tener ya un repertorio, de querer salir a tocar y de que fueron pasando bajistas por allí y bueno, no la cosa no cuadró. Yeah. Entonces llegó un momento en que decidimos que quede claro también que nosotros siempre lo hemos dicho en los conciertos cuando iba el bajo grabado y que el bajo grabado, hay que explicarlo, o sea, el bajo grabado está tocado por nosotros en el local. Lo que pasa que, bueno, está grabado en un multipistas y después lo que hacemos es esa grabación disparada con una claqueta, que es la que ajusta el tempo. Porque claro, la clave es que el batería tiene que ir escuchando una medida de tiempo para poder sincronizarse con la máquina. Porque el bajo está grabado, va a un tempo y si no va marcado con él el batería, el bajo se desfasa. Entonces lo grabé yo en el local y el bajo estaba tocado por mí, vamos, no era una máquina ni estaba tocado de otro lado. Y si es verdad que tiene sus ventajas porque suena todo muy cuadrado. Sí, bueno, al tocar con la claqueta pues íbamos cuadrados. Pero pierde mucho. Ayer, por ejemplo, que fue nuestro primer concierto en muchísimo tiempo, ya con bajista, con una persona tocando el bajo, es indudable que gana todo en calor, tiene más calor todo. Sí, aparte que presencia encima del escenario, porque también éramos tres, que queda el escenario un poco vacío, queda un poco más lleno y bueno, siempre es preferible no llevar nada grabado. Y así aprovecho yo y me voy escaqueando de la guitarra así poco a poco a los trajes. O sea, que ahora estáis completos, con Liliana ahí al bajo, tocando duramente. Sí, bueno, la bajista que tenemos, que se llama Liliana, y que, bueno, pues va la cosa funcionando. Sí, Liliana además llegó a nosotros porque nos vio tocar en directo. Bueno, ya vino al concierto que había visto en MySpace, que decía que había visto, ya habíamos puesto un anuncio de hacía tiempo, quedó por ahí en el MySpace, de que buscábamos bajista, y habíamos casi desechado la idea de buscar bajista, sí, porque estábamos tirando con el bajo grabado, y bueno, vino ella y se interesó por el tema. O sea, que la conocisteis así en un concierto que disteis por ahí. Ella se acercó a nosotros el 4 de julio del año pasado, tocamos el mismo día que tocaba Bumburi en la Plaza de Toros. Montamos una fiesta de héroes en el Café Rock Don Pedro en Gijón, donde tocamos ayer. Y entonces ella se acercó a nosotros cuando estábamos haciendo la prueba y bueno, se presentó y tal, me comentó que quería intentar probar y eso, y bueno, entonces le dijimos que sí y empezó. Ella me reconoció, que vamos, me dijo: "Mira, sinceramente, Héroes del Silencio no sé ni quién son, no los he oído en mi vida, pero yo quiero tocar con gente seria, me parecéis gente seria, estoy harta de tocar con gente que no se lo toma en serio. Y lo que quiero es tocar el bajo y tocar en directo. Y bueno, si es Héroes, pues ya me lo aprenderé." Uh-huh. Y ahora, pues ya, oye, después de unos meses ahí trabajando, ya tiene un repertorio base hecho. Ayer fue su primer concierto en directo. La verdad que lo hizo muy bien para ser el primero. Bueno, ya habíamos tocado con ella, pero ya en acústico. Sí, habíamos hecho un acústico en la FNAC. Eso, pero bueno, sí. Eso es diferente. Es diferente. Así en eléctrico y con más gente y tal, fue el primero. Lo hizo muy bien, la verdad. Y bueno, yo en todo momento estuve muy pendiente de intentar que la gente la aplaudiera, que ella se sintiera muy ya integrada en la banda, ¿sabes? Sí, sí. Y que también aprenda a controlar los nervios conmigo, porque yo encima en un escenario soy absolutamente imprevisible y lo que se hace en el ensayo luego yo no lo respeto mucho y pero los músicos tienen que aprender a tener esa capacidad de improvisación. Ayer dejó de tocar la rítmica en mitad de un solo que me acababa de aprender. Eso, bueno, eso sí que ahí pero sí bueno, que hay que darle al frontman siempre un margen de, claro, de espontaneidad, ¿no? Hay que trabajar. Siempre hay que sí. dar un poco de vidilla. No es protagonismo, es darle vidilla. Es como cuando el Bumburi, por ejemplo, que se ponía a desfasar, se tiraba al público, no sé qué, eso también da. ¿Sí? Transmite y. A ver, no. En un momento dado, pues. Igual es más importante que Pedro esté animando a la gente o tal que esté tocando es que la guitarra si ya hay un además de buen guitarrista, si es una guitarra, si es una guitarra de apoyo que en un momento dado y buen bajista, aunque ahora no te dediques a ello, hay que reconocer que eres un gran animador, porque vamos, nos lo pasamos genial contigo. Bueno, tiene un pasado orquestero, ¿no? Eso también ayuda, ¿no? Sí, tengo un pasado orquestero, que la orquesta también es algo que está como muy denostado entre los músicos guays, como los llamo yo. Pero yo me hice músico tocando en orquestas de pachanga. Eso lo tengo más claro que el agua. Uh-huh. Fue donde realmente aprendí a tocar estilos de todo tipo, a diversificar un montón, a pasarme muchas horas encima de un escenario. Y a mí es la orquesta me enseñó a que tienes que ganarte a la gente día a día, ¿entiendes? Porque tú no eres nadie. No es como los grandes. Los grandes cuando salen al escenario ya lo tienen todo ganado. Muy mal lo tienen que hacer para que la gente no le guste. Pero cuando tienes que pensar que tienes que ganarte a la gente uno por uno y todos los días. Y eso es lo que hago, ¿no? Intento desde el primer momento que la gente participe, que dé las palmas, que cante. Puedo llegar a ser muy pesado, lo reconozco. Pero al final, cuando la gente aplaude, y los que somos músicos estuvimos encima de un escenario, nos damos cuenta, tú notas cuando la gente aplaude por cumplir y cuando la gente aplaude porque realmente le ha gustado, se lo está pasando bien, coño. Uh-huh. Y esto es un espectáculo y tienes que intentar que lo pasen bien. Yo no soy un fantasma que subo ahí a que me adoren, ni soy un místico, yo no soy el Nacho Vegas, ni voy de místico, ni de depresivo, ni vendo ninguna moto. Yo quiero que la gente se lo pase bien. Si la gente se lo pase bien, yo he hecho mi trabajo. Y si la gente no se lo pasa bien, yo podré ser el más guay del mundo, pero lo he hecho mal. Bueno, pues nada, vamos a poner la canción que íbamos a escuchar antes, Entre dos tierras, ¿no? Que no sonó, a ver si suena ahora. Sí, ahora va. Thank you. tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. Déjame ver que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte caer. Bueno, seguimos aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, a las 8 de la tarde, un domingo cualquiera, y que, bueno, como no viene el pistolero zurdo, porque parece ser que está de baja maternal, que diga paternal, pues vamos a continuar un poco más aquí. Y bueno, no sé, como lo que decía Pedro, de que vas evolucionando y las cosas van cambiando. Bueno, ciertamente, por ejemplo, el Tour 2007, que a él le gusta más, que tú decías que te gustaba más, que eran los mejores conciertos que habían hecho, ¿no? Sí, a nivel técnico, a nivel de cómo sonaba la banda, infinitamente mejor que cuando estaban en su época y eran más jovencillos. Bueno, a mí, por ejemplo, sí que me gustan más cuando eran más jovencillos, que igual estaba menos estudiado, pero era más espontáneo, sí, todo. Sí, bueno, era más rabioso y tal, sí. Y más, sí, rabioso. Pero... Y es lo que decía, que sí que ciertamente, igual sí que lo dejaron en un momento y dejaron ahí el mito. Claro. Y que, bueno, ciertamente no puede seguir siendo el mismo toda la vida. Sí, no, el tema... Estamos ahí, ¿no? Estamos en el... On the air, ¿no? Estamos. Bueno, claro, es diferente, es lo que hablábamos. Estábamos hablando ahora un poquitín del tema de la edad, ¿no? Y va un poquitín más relación. Héroes, cuando volvieron 10 años después, pues bueno, eran 10 años mayores. Bumburi siguió con su carrera y es un tío que sigue teniendo mucho escenario, pero los demás, pues prácticamente son gente que habían abandonado la música profesional. O por lo menos el seguir estando ahí, como decía la tía esta en el candelabro, ¿no? O sea, son gente que estaban en otra historia. Entonces, cuando vuelven, realmente han pasado 10 años por ellos, no son los mismos chavaletes que lo dejaron, fue conciertos mucho más técnicos, indudablemente, claro, unos escenarios impresionantes. Estamos hablando de una gente que en 15 conciertos los vieron 1,5 millones de personas en directo, más los que les vieron por cines, como Diego, que fue, sí, a ver un concierto al cine, transmitido por los mismos 100 personas. O sea, la vuelta de Héroes fue un acontecimiento social, porque no hay ningún grupo, ni español, ni de fuera, que pueda meter 100.000 personas en Valencia, 100.000 en Zaragoza y 100.000 en Sevilla. Eso no existe aquí. O sea, el fenómeno que se quedó con Héroes fue algo impresionante. Realmente, por lo que decía Diego, porque lo dejaron cuando estaban arriba. Y además, muy curioso, fueron pasando de generación en generación su música. Yo creo que los hermanos mayores se lo transmitieron a sus hermanos pequeños. Había gente muy, muy joven. Muy joven. Yo los vi en Sevilla en directo. Muy joven. Y que realmente dices, bueno, esta gente cuando Héroes lo dejaron tendrían 7 años, 8 años. Es imposible que... Pero... Es un grupo que, gracias a ese traspaso generacional, no quedó en un grupo de moda, no quedó en un grupo de una época determinada, sino que ha quedado ya para la historia de la música de este país. Entonces, eso es lo que hace que Héroes siga teniendo aceptación y que un grupo tributo de Héroes como nosotros siga funcionando. Sobre todo en los conciertos, viene gente joven, pero sobre todo viene gente, pues un poco, pues... De mi quinta, la gente que lo vivimos el boom de Héroes con 18, 19. Sí, bueno, también es lo que tiene. Como somos un grupo tributo de un grupo que ya no está en activo, pues la gente tiene hambre de Héroes y ahí va. A escuchar, sí, Héroes en directo. Y además, Héroes, los fans de Héroes éramos una secta. O sea, eso no ha tenido parangón en sí, la historia de la música española. Sí, suele ser o los amas o los odias. Sí, a Héroes, yo me acuerdo en la época... Los que nos gustaban Héroes éramos absolutamente rechazados por los que no nos gustaban. O sea, Héroes, o si te gustaban, era una locura, era algo que estaba por encima incluso de la música, y los que no lo soportaban. O sea, Bumburi ha sido un tío siempre muy controvertido. Hay gente que lo adoramos como yo, y hay gente que lo odia, que no lo soporta. Hombre, es todo un personaje, Bumburi. Pero además también es un poco el rollo que hay. Hay un compañero que no lo soporta. Pero es un poco también el rollo, yo creo que hay el rollo que hay en España y de que Bumburi sea español, porque por ejemplo tú tienes a Axl Rose, que mira qué personaje, y quien te dice, haces un grupo tributo a los Guns N' Roses, y quien te dice nada de que, es que el Axl Rose es a mí no sé qué tal. Pues si Bumburi igual fuera inglés o americano, pues la gente no lo criticaría tanto. Además, te voy a decir una cosa, nosotros en este país, desgraciadamente, siempre vamos como 10 años por detrás de las vanguardias europeas. Pero a mí me llamó muchísimo la atención la última vez que estuve en Londres, que estuve por allí de visita a unos amigos, en Edimburgo también. La cantidad de movimiento que hay con los grupos tributo es impresionante. O sea, hoy por hoy allí es lo que se lleva. Sí, sí. Y tú te vas por las salas, por los locales donde hay conciertos, y todas las semanas programan algún concierto tributo. Es impresionante. Y aquí está empezando a llegar todo eso, bastante. Sí, bueno, porque muchas veces la gente está menos abierta a escuchar música nueva, igual... Que solo quiere salir y divertirse y escuchar las canciones que ya conoce y... Bueno, eso por no meternos en el tema de la crisis de la música nueva, ¿no? es que la música, ese aparatito que tienes ahí delante de ti, ha cambiado completamente la música. La música hay que concebirla ya desde otros términos. Ahora ya no existen los monopolios, ya no existe la posibilidad de que si una compañía discográfica quiere venderte a un grupo, te lo va a vender y nos lo va a vender a todos, que era lo que pasaba entonces. Y por eso todos éramos de un grupo o de otro, porque realmente tampoco era, tenías la posibilidad de llegar a la cantidad de grupos. Es que ahora es que es infinito. Uh-huh. Entonces estamos súper diluidos porque... Hombre, es que además yo creo que se va sumando, porque ahora tienes los grupos de los 60, los de los, o sea, puedes escuchar la música de los 60, la de los 70, la de los 80, la de los 90. La de los 90, claro. Es que encima hay tantísima música allá atrás. Cada vez hay más música. Claro, cada vez hay más música. En los 70 no había nada atrás. Determinados grupos fueron pioneros. En los 80 se fue desarrollando eso a raíz por un poco, hablamos de rock duro, pues a raíz de lo que pueden venir un poco Purple, Zeppelin, Black Sabbath, fueron desarrollándose ese heavy, llegando a la época de Iron Maiden, Judas, todo esto. Luego realmente podemos hablar de Metallica, de Guns N' Roses, pero sí que hay un punto donde todo esto colapsa. Uh-huh. Y donde realmente a partir de ahí hemos ido un poquitín como cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí, y los grupos que han salido es un poco como una mezcla, ¿no?, de todo lo que había detrás, pero hay tantísima música detrás. Y luego, ¿cuál es el problema? Cuando yo tenía 18 años, iba a los bares heavies, todos, absolutamente todos, escuchábamos lo mismo. Todos. Todos escuchábamos Sepultura, Iron Maiden, no sé qué, pero es que tú ahora puedes encontrarte chavaletes de 16 años que van a un bar en donde los grupos que escucha uno no tiene nada que ver con los grupos que escucha otro. Porque es que este se ha metido por internet y se baja a grupos suecos, noruegos, no sé qué, y que el otro ni los conoce. Uh-huh. Eso sí, es lo que ha hecho. Ahora es diferente. Es diferente. Tienes acceso más... ¿Qué pasa? Que haces un tributo a héroes y la peña que vivió la época esta, sobre todo, pues son gente que le trae un montón de recuerdos, que le gusta la música y que a todos les gusta, por igual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el otro día, hablando en un concierto nuestro con un tío de mi edad, que le preguntaba qué música escuchaba ahora, me empezó a hablar de grupos que yo no sé ni quién son. No conocía ninguno. Se los baja por internet, se mete en un foro de Argentina, los argentinos escuchan no sé qué y se lo pasan a él. Y yo, ¿qué coño sé? Yo no conocía ningún grupo. Yo que he decidido, al final, con toda esta catombe, he decidido quedarme en mi época, más a gusto que Dios. Solo escucho grupos actuales que en realidad son hacen música un poco revival. Mira, me gusta mucho el rollo rock sureño. Hay un chaval, Omar, que está trayendo muchos grupos a tocar a Gijón, que vienen en gira, grupos americanos. El otro día estuve viendo a una que se llama Zach Williams, estuve a otra gente que se llama Blackberry Smoke. Rollo muy rock sureño, muy Lynyrd Skynyrd y esto, ¿no? Son peña que hacen lo que hacían en los 70, pero con un sonido un poco más actual, y a mí me encanta. Y es que yo no quiero más, o sea, porque es que todo lo que... Ahora ya no sé ni por dónde va la historia y casi que ni me interesa. Yo me quedé, quizás, la última vanguardia en la que me quedé fue un poco el rollo new metal, que me quedó ahí con algún grupillo que me gustó, y nada más. Yo de lo demás no sé de nada, y mira, al final me acabo flipando con Whitesnake, como toda la vida, y tan feliz, ¿oíste? Bueno, yo sí que sigo escuchando de todo, y sigo escuchando grupos que salen, tal, aunque sí que es verdad que normalmente suelo escuchar los grupos de... míos de siempre, y bueno, la música que ya conoces muchas veces no te apetece pues ponerte a escuchar un disco nuevo o tal, sino escuchar un disco que ya sabes que te gusta. Es que además, bueno, internet, y encima cada vez, bueno, cada vez vas acumulando más grupos que te gustan, claro, y tienes ya una librería de grupos. Es que internet es el reino del efímero, porque cuando yo ya me voy a poner en plan abuelo cebolleta, ¿vale? Pero es que no me queda otro remedio. Cuando yo ahorraba todo el mes para comprarme el disco de Iron Maiden, iba a comprarme el disco, tampoco había mucho más donde elegir. Si no te gustaban Iron Maiden o Judas o tal, al campo no traían otra cosa, que era donde compraba yo, podía comprar los discos, ¿eh? Porque los precios que tenían, por ejemplo, en tiendas de discos especializadas, yo no podía alcanzarlos. Donde me vendían un disco a un precio asequible era ahí. Comprabas el disco, iban los colegas, esperabas a que vinieran los colegas para abrir el disco, escucharlo, leer las letras. Era una parafernalia, y tenías ese disco y al siguiente mes podías comprarte otro. Ahora, la gente tiene... es que tengo... A mí me hace mucha gracia la gente joven, y no tanto, vacilando, ¿no?, en el Facebook y tal. ¡Ah, yo tengo 85.000 canciones! ¿Y qué, gilipollas? Si no vas a poder escucharlas jamás. Y lo que es peor todavía, no vas a poder disfrutar de nada de eso. Es imposible escuchar 85.000 canciones. A mí me tocó un poco la época que comenta Pedro, aunque yo tuve más suerte y pillé los discos de Maiden en serie media. Sí, claro, pillaste la transición. Y sí que de aquella solía comprar igual un disco al mes, y entonces era el disco del mes, y te lo escuchabas 50 veces, te leías el libreto entero, que hasta quién fue. Había un ritual, coño, vamos, con la música, ¿sabes? El disco, la portada. Te leías hasta los agradecimientos. Claro, ahora, bueno, pues ahora son... Pero bueno, tampoco es decir que ahora, antes bien y ahora mal, sino que... No, no, digo eso, que es diferente. Sí, eso. Ahora es diferente, sí, también, ahora también tiene sus cosas buenas, que, bueno... Hombre... Sí, tienes porque... mucho acceso a... Puedes elegir mucho más y puedes conocer grupos que igual este grupo no lo hubiera conocido si no hubiera sido... Nunca se escucha tanta música como ahora, eso indudablemente. Aunque sí que a veces tienes demasiado para... Pero bueno, todo y, tiene su cosa. Y para vosotros era muy positivo el poder daros a conocer a través de vuestro blog y todo esto, ¿no? Sí, bueno, eso para anunciar los conciertos, está claro que para comunicarse, pues internet. ¿Y tenéis algún concierto colgado ahí, yo? ¿O no? No, de momento ahora mismo no tenemos ninguno programado. No, estamos, tenemos nada ahora. Estamos mirando a ver si volvemos a tocar por Oviedo, por Avilés. No, me refiero a si tenéis puesto algún vídeo de. En el MySpace hay algún vídeo, sí. Creo que precisamente el concepto que tú estuviste en Grau. Sí, eso creo que está puesto, ¿no? Sí, de la chispa adecuada. La chispa adecuada, sí, que nos gustó. Está un poco oscuro, me grabas con una cámara normalita, graba la novia de la batería, bueno, haciendo lo que se puede, ¿no? Cuando hay poca luz en los bares. Pero está bastante bien el audio. Nos gustó mucho cómo quedó el audio, entonces lo colgamos. Sí, sí, hay a la gente cantar. Hombre, nosotros la idea teníamos como proyecto. Por ejemplo, una cosa que teníamos que hacer era... pues ponernos ya un poco a darle un poco de forma a lo que es la personalidad dentro de que somos un grupo tributo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer una buena sesión de fotos que tenemos pendiente con un fotógrafo que aprovecho que ahora para saludarle, Óscar, un amigo mío, muy buen fotógrafo ahí de Gijón. Y también quizás sería interesante grabar un vídeo. El problema de grabar un vídeo es que necesitamos pues alguien que venga con buenos medios ya para grabarnos un vídeo, no en plan videoclip, a ver si me entiendes, porque vamos a cantar una canción de Héroes, no me voy a poner aquí ahora a simular el videoclip de Sirena Varada, pero sí que a lo mejor nos grabaran un directo donde hubiera buen escenario, buena iluminación, y después pues o bien con el audio ese o pues bueno, ir a un estudio y grabarnos un par de audios ahí rapidillos para poder tener alguna un poco de presentación, ¿sabes? A la hora de vendernos a quizás a otro nivel. Para estar como estamos ahora, con tener lo que tenemos de sobra. Pero bueno, si queremos ya meternos en alguna agencia de managers, que nosotros tenemos, yo tengo un contactillo ahí de un par de ellas que se dedican precisamente a mover grupos tributo. Entonces, hay mercado en esto, ¿sabes? Pero meterte ya a ese nivel, pues requiere también de que tú... Hay que customizarse un poco más. Ya hay que meterse un poco más en el papel, ¿sabes? Y hacer un sí, poco bueno, más la verdad que hay grupos por ahí, grupos tributo funcionando, que les funciona muy bien. Por ejemplo, fuimos a ver a los Gansos Rosas. Sí. Que, por cierto, bueno, los hacían muy bien, lo pasamos ahí genial. Y estaban ahí, pues, de gira por España. Y, bueno, son una gente que, sí, sí, tienen una gira por toda España. Hacen un tributo a Guns N' Roses. Se llaman Gansos Rosas. Y son chavaletes, bastante jovencillos, la verdad. Y lo hicieron muy bien, muy sí, bien, sí, muy vamos. Bien. ¿Dónde, o sea, estuvieron? En Gijón, en la Oto, en la discoteca Oto. ¿Hace poco? Hace poco, sí. Sí, hace poco. Bueno, precisamente el día que nosotros habíamos anunciado un concierto, que no fue. Sí, tuvimos ahí un fallo técnico. Sí, hubo un error con las fechas y anunciamos un concierto para el 12 de febrero, cuando el concierto era para el 12 de marzo, que al final acabó siendo el 20 de marzo. Pero bueno, gajes del oficio. Y ese día tocaban Gansos Rosas en la Oto, entonces aprovechamos y fuimos a verlos. Primero un poquitín por el morbillo ese de que ahí se genera ya un poco de, a ver, un grupo tributo, vamos a ver de qué van, porque aquí la verdad, claro, que además ellos ya tenían fama, yo ya los conocía de oídas. Y la verdad que sí que muy, vamos, buenos. La y fama aquí merecida. Creo que hay una gente haciendo un tributo a Dire Straits. Sí, son ya de Galicia, visto, ¿no? Sí, pero son de Galicia. Ah, son de Galicia. Bueno, vale, no sé de dónde son, pero se lo hacen muy sí, bien. Porque me sí, me yo también sí, los sí. vi, joder. La verdad que es flipante. Sí, sí. Pero la verdad más es que es difícil lo de Marta y son Flores. Muy simpáticos, ¿eh? Aquí en Asturias, la verdad es que así un grupo tributo un poco bien montado. Aparte de que sí, a lo mejor hay gente que se junte para hacer canciones de no sé quién. Bueno, estaban los tres sin enchufe por ahí, pero creo que son de versiones en general. Sí, claro, ¿no? Esos son versiones. Es que yo diferencio un grupo de versiones a un grupo tributo. Son cosas diferentes. Un grupo de versiones. Sí, el grupo tributo es más específico para los claro, fans de ese grupo. Intenta también sacarse el sonido, no hace versiones personales, sino que intenta clavar lo que es el original. Y yo aquí, la verdad, un grupo tributo así en plan montado, tal, no, que yo sepa aquí en Asturias, yo no conozco ninguno, salvo nosotros. No conozco ninguno. No sé si lo sabrá, a lo mejor, no los conozco. No sé si habrá alguno. No sé si había uno por ahí haciendo algo de The Beatles. Alguien me dijo por ahí, no lo sé. No, no lo sé, lo desconozco. No está, el tema de los tributos muy, muy, muy por aquí todavía muy, muy arraigado. No, pero yo creo que está empezando a. Aquí va a empezar, sí. Va a llegar, ya lo verás. De aquí a unos años vas a ver muchos tributos por aquí. Sí, me acuerdo de haber visto. Sí, empieza a verlo, sí. Me acuerdo de haber visto por aquí un grupo tributo a Metallica, Mongólica. Estos son gallegos también, ¿no? Sí, bueno, el grupo es así en plan de coña, pero luego los ves tocar y. Y tiene mucho nivel, vamos. Y es increíble. Es increíble en los grupos tributo que hay por ahí, que los ves un poco rodados, el nivel que tienen, ¿eh? Porque yo he visto por ahí vídeos de gente haciendo, por ejemplo, lo que comentabas tú, un tributo a Iron Maiden, esta gente que hace el tributo a Guns N' Roses, y hostia, mucho level, muchísimo. A mí me parece que es uno de los caminos que debería de tener más respeto a la gente. Al final, yo he visto mucha gente pasarlo, aburrirse mucho en conciertos de estrellas del rock. De su pueblo, digo, de su barrio, o estrellas del rock en casa de su abuela, pero. Uh-huh. Es que estoy muy cabreado con la tontería que tiene la gente. Yo entiendo cuando eres un chavalín, te lo crees mucho. Yo también cuando me subí a un escenario con 20 años, hostia, yo era el amo, ¿sabes? Chatis, venid para acá, que soy el rey de la película. Y andaba por mi barrio así como vacilando, porque yo creía realmente que el siguiente paso era ser James Hetfield, ¿sabes? Bueno, hay que tener ilusión, hombre, siempre se No hablo de ilusión. Yo ilusión tengo a todo el mundo. El día que no la tenga, no iré a tocar. Yo ayer me preguntaba. El dueño del bar donde tocamos, Manolo, es batería de Los Osos, un tío muy mítico ya del rock de asturiano, un tío con sus 50 y muchos, que sigue, si fíjate si le gusta, que ha montado un bar, tirando para adelante, con el pobre ganando poco, a veces ni ganando, y todo porque le hace ilusión, y porque le gusta el rock y tal, y el mundillo, y le gusta tocar, con 50 y pico años. Ahora, obviamente Manolo no tiene ninguna intención de ser ni una estrella del rock, ni que mañana le van a llamar a los Rolling Stones para ser su batería. Pero la ilusión es una cosa y las pajas mentales son otras. Muy diferentes. Sí, sí, por supuesto. Eso está claro. Una cosa es la realidad y otra lo que sueñes, ¿no? Tú tienes un programa de radio y seguro pues que vienes con ganas o de hacer cosas y tal. A lo mejor me decías, igual no tengo la ilusión que tenía con hace 15 años. Vale, todo va quemando un poco, ¿no? Sí. Pero por lo menos, oye, ganas tienes de hacer cosinas y de que alguien esté al otro lado para que escuche algo que a ti te apetece. De transmitirle algo, si no, no estarías aquí. Ayer me preguntaba Manolo, joder, tío, me vino y me dio un abrazo y tal. Me dijo, joder, Pedrín, lo das todo, macho, lo das todo. Y digo yo, mira, Manolo, yo no lo entiendo de otra manera. Yo o vengo aquí y lo doy todo o no vengo, porque soy así, ¿eh? Yo un buen día me puedo levantar por la mañana, llamar a estos y decir, chavales, a mí ya no me apetece seguir. Eso no te lo crees ni tú. Bueno, ¿cómo se nota? Vamos a buscarlo a casa. ¿Cómo se nota que no me conoces? Ah, bueno, otra cosa, ya que vengas a buscarme a casa ya. Hombre, a ver, yo nunca dejé tirado. Yo aguanté año y medio con Darsan, girando por toda España, metiéndome siatadas de 12, 13 horas de furgoneta, que fue, te puedo asegurar, un auténtico suplicio para mí, porque yo ya no quería estar ahí. Yeah. Y cuando ya no te motiva la ilusión, todo es un mundo, ¿eh? O sea, todo es un. Te levantas por la mañana y es una losa que tienes ahí que no. Sí, como ir a trabajar. Y igual, como ir a trabajar. Y claro, esto no es un trabajo, compañera, porque ese es un trabajo que me paguen. Hombre, esto es importante, sí. Tener ilusión porque te lleva mucho tiempo, te lleva dinero, te lleva mucha energía y si no tienes ilusión, pues al final te quemas y lo acabas dejando. Por eso lo que decíamos antes del bajo grabado, que si el tema no sigue para adelante, no sigue para adelante. Si hubiéramos quedado en el local de ensayo ensayando y ensayando, al final lo hubiéramos perdido la ilusión. No, está claro, porque además algo como esto, todavía tus temas y tal, pero llega un momento que esto, una vez que lo echas a andar, o vas renovando el repertorio y sacando temas nuevos, y cuando pues, vamos ahora con un tema nuevo, que no hayamos tocado todavía, seguro que vamos a ir con más ganas al local. Ya, sí, la verdad que ya tenemos ganas de tocar temas que no tocamos. Claro, y claro, pero el camino del exceso que está ahí. Y esa. Pero el directo es otra historia. ¿La habéis traído? ¿El, perdona? ¿El camino del exceso? El camino del exceso, pues yo creo que sí, que igual está por aquí, ¿no? Sí. Podríamos escucharla. Es una versión diferente, espera, tengo por aquí. Vale, sí, que la tiene ahí. Ahora, lo que te decía, el directo es otra cosa. Cuando está la gente delante, y como en esta historia nunca nos encontramos con, como me encontraba con mi grupo, que era estar con, delante de ocho, que están así como. Porque es horroroso. Sí, claro, tiene que serlo. Aquí siempre, aunque sean poquitinos, como un grado cuando estuviste, que eran poquitinos, pero que estábamos ahí, pero todos están animados, cantan, mucho, no sé qué, y entonces se te quita todo. De verdad, yo claro. Ayer, de verdad, no tenía el día yo ayer, y tú dirás, hostia, tío, pues si no tenías el día ayer, compadre, ¿no? Con la que liaste allí. Sí, sí. Pero no tenía el día, te lo digo de verdad, tenía el día como. Se te apático, notaba como un poco No estabas afónico, pero sí tenías la garganta cargada. Tenía la garganta cargada, sí. Sí, se tenía, te notaba la tenía un poquito tocadilla. Y estaba en general bastante cansado. te puedo asegurar que ayer para mí fue un esfuerzo físico brutal lo de ayer. Hombre, es que ayer estaba hacía cansado. Bastante calor y al final sí que estábamos ya... Y estaba un poquitín castigado, estaba un poco, no sé cómo decirte, un poco cuando uno está ya un poco al límite, ¿no? Como... Sí. No tengo yo el día para venir aquí a darlo todo. Pero claro, el problema de cuando eres el cantante es que tienes mucha responsabilidad. Yo si soy el bajista y no tengo el día, bueno, me apalanco un poquitín ahí a un lado, toco un poco y libro. Pero el cantante no puedes escaquearte. Tienes que estar a tope siempre. Uh-huh. Y no escaquearme, si me escaqueo yo, se acabó. Claro. Se acabó. Entonces, ese es uno de los males de ser cantante también, la responsabilidad. Ya, que a lo mejor programas un concierto y cuando te llega ese día y no te encuentras a tope, ¿no? Con todas tus fuerzas. Claro, y llevábamos tiempo, igual, pues, llevábamos tiempo sin tocar en directo. Tienes que hacer lo que puedas. Tienes que sacarlo donde no sabes ni de dónde vas a poder. Y te aseguro que yo ayer hubo un par de momentos que os me vi muy jodido, muy jodido. Porque me estaba costando todo mucho y me dolía todo, es que me dolía todo. Ya no solo era el dolor en la garganta, es que me dolía todo. Pero tienes que tirar. Uh-huh. Y al final hay algo ahí que te empuja. Y te digo la verdad, al final del concierto, cuando estábamos ya acabando, era cuando realmente me empecé a encontrar mejor. Fíjate lo que te digo, ¿eh? No me extraña, ya veías venir el final. Pero es que porque ves el final ya. Ya ves el final del túnel, sí. Y bueno, eso es algo que a mí me... Bueno, hay veces que piensas que es que a lo mejor que no... Que no te has motivado, es que no tienes el día. No tienes el día por mil razones. Y la verdad es que ahí es donde dices, bueno, es que no me dedico solo a esto. ¿Sabes? Ya. También. Claro. Hombre, tampoco es solo motivación, sino que sí que, joder, que llega un momento que estás cansado y ya, te pesa el cuerpo. Además, si llevas toda la semana madrugando, no sé qué, se te va acumulando. No me gusta nada tocar tan tarde, por ejemplo. No me gusta nada. Lo odio. Odio tocar en esos sitios que tocas tan tarde. Tocas a la... Como ayer, empezamos casi a la 1:00 a.m. Es un horror tocar a esa hora, hombre. Yo a esa hora no, ya estás demasiado cansado ya. Por aquí las que no, al final te tiras todo el día haciendo cosas igual. Pero para mí una hora guapa para tocar son las 10:00 p.m. A mí me gusta mucho más tocar esas horas. Tocas a esa hora y... Deberíamos acostumbrarnos a que los conciertos... Bueno, si te vas a Europa, ahí a las 8:00 p.m. están tocando ya. Bueno, yo sí que es mejor tocar a las 10, pero tampoco me quejo de tocar a la 1, mejor que tocar a las 7:00 p.m, casi. Sí, bueno, muy temprano. No, a las 7 no, hombre, no a las 7 puede tampoco, ser un poco desolador, ¿no? Que no vaya nadie a verte o... No, a las 7:00 p.m, pero... Bueno, una hora así un poquitín más prudencial, pues podría ser, aunque fuera a las 11, ¿no? Sí, a las 11, ¿no? Sí, pues bueno. Estás demasiadas horas ahí tirado, esperando, y eso te castiga mogollón. Pero bueno, allí al final la cosa siempre acaba saliendo porque vamos. Si la gente te anima, te empuja mucho, te empuja muchísimo. Yo encantado de tocar a la hora que sea, vamos. Hombre, claro, lo que queremos es tocar. Y tengo que decir que, por ejemplo, Diego, que bueno, hace un trabajo tremendo en el grupo, con las guitarras, porque te aseguro que es el que más tuvo que trabajar en casa, eso, vamos, indudablemente. Luego, en directo, la verdad es que se le está viendo cada vez mejor, ¿eh? Eso me lo dice todo el mundo, que... Bueno, es normal, tenía menos experiencia en directo, por ejemplo, que la pudiera tener yo, y le costó un poco al principio, pero ahora la verdad es que todo el mundo me dice, joder, está mucho más suelto ya, Dios se le ve como ya más enganchado al escenario, ¿no? Hombre, claro, no llega todo de la noche a la mañana. No, todo lleva... No, pero tú ya llevas unos cuantos añitos por ahí. Sí, bueno, pero lo que te digo es que tocando poco. Poco, más bien encerrado en el estudio, ¿no? Claro, y eso no es lo mismo, un músico no se hace ensayando en un local. No se hace ahí, se hace tocando en directo. No hay más remedio. Un directo, para mí, son 10 ensayos. Te lo aseguro. Y lo que te sientes de la pachanga. Me hice músico tocando pachanga porque tocabas 5 horas encima de un escenario, ¿sabes? Y eso te aseguro que te haces duro como una piedra. Cuando tocaba con mi grupo, con Desidia, después del primer verano pachangueando, me decían todos, joder, ya no miras para la guitarra, es verdad. Tocaba y cantaba y ya no miraba para la guitarra. Mientras que cuando, antes de todo eso, estabas como cantando y continuamente mirando para donde tienes los dedos. Sí, no, claro. La guitarra se suelda a ti. Es un momento en que es parte de ti, ya. Sí, que ya... Yo estoy tocando, estoy cantando y estoy pensando, te lo juro, yo en la pachanga llegué a estar tocando, cantando, bailando y pensando en qué iba a hacer de cenar. Como te lo digo, ¿eh? O sea, para que veas lo que es estar ahí dándole horas, es que todo es repetición. No me extraña que haya músicos que terminan tocando la guitarra por la espalda y esas cosas. No, claro. No, sí. Te aseguro que hay gente que cuando lleva muchos años ya tocando lo mismo, ya lo tiene tan... El aprendizaje lo tiene ya tan interiorizado que ya no seguro que están pensando en otra cosa. Por ejemplo, Bruce Dickinson, cuando los vi a Iron Maiden en Gijón, seguro que estaba pensando en que había dejado el jacuzzi con el grifo abierto. Impresentable, quiero decirlo. Lo siento, pero tengo que... El Dickinson no tiene jacuzzi, tiene tanques en el jardín. Bueno, tanques, lo que sea. Dickinson es un tipo que tiene mucho dinero y que eso de... Amamos el rock and roll ya hace tiempo que... No te quejarás, chaval, pedazo de cantante, escribe libros, piloto... A mí qué cojones me importa lo que escriba. A mí yo no sigue en forma, ¿eh? Eso no se puede criticar. No, sí, yo no critico nada de eso. Dickinson es un tío que se mantiene muy bien, pero la moto Iron Maiden ya obviamente no se la cree. Fue a por la pasta y punto. Que me parece muy bien, como me parecerá muy bien que yo no vuelva a ir a ver a Iron Maiden jamás. Que me lo respete también, ¿no? Bueno, ¿queréis escuchar a Iron Maiden? Tengo por aquí un... No, gracias, la verdad que yo puedo prescindir de ello, ¿eh? No. Ay, que conste que Iron Maiden forman parte de mi vida, de mi juventud, y de vez en cuando me los escucho y me mola, ¿eh? Maiden tienen ahí 3-4 discos que para mí son joyas. Pero no, hombre, es muy de vez en cuando. Como varón, de vez en cuando pues me pongo a varón y, bueno, me canto unos temas en casa y me mola, ¿no? Sí. Pero ya, mira, me gustaría verlos ahora que se volvieron a juntar la formación original. Tengo entendido que vienen para el Derrame Rock, que ya tenemos el cartel por ahí. Pero no viene la original, viene... Sí, está mezclando las dos cosas a la vez. Un poco raro. Bueno, pues yo me niego a ir a ver a Barón Cojo. O sea, yo quiero ver a Barón Rojo. O sea que si vuelven con Serpa y con Calabria, pues bueno, con Calabria casi lo de menos, pero yo aquí quiero ver a esa Serpa. Joder, Serpa es un tío al que yo siempre admiré mogollón y desgraciadamente nunca... Sí, la verdad que cuando volvió a Rock sacó el disco este en solitario del Guerrero en el Desierto, a mí me gustó mucho ese disco. Se veía que tenía un gancho en las canciones, que hacía canciones pegadizas. Sí. Que igual es lo que le faltaba luego a Barón. Sí. Cuando marchó Serpa se notó muchísimo... Que le daba el gancho a las canciones. Lo que cayó Barón Rojo a nivel de composición. O sea, porque al final los hermanos de Castro se dedicaron a hacer canciones de... Hombre, ellos ponían la parte de los guitarrazos. Sí, hombre, la parte instrumental, pero... Seguimos vivos, no estamos mayores. Es cuando un tío tiene que repetirse a sí mismo 50 veces que sigue vivo y que no está mayor, es que está muerto y está viejo. Entonces, me cansas, tío, me cansas. O sea, mira, me mola más Obús. La vejez de Obús. Pues a mí no. A mí me gusta mucho más. A mí me gusta más Barón. A mí, no, a ver, a mí me gusta más Barón como la trayectoria musical de Barón, indudablemente. Pero hoy por hoy, yo antes iría a ver a Obús que a Barón. Porque a mí me parece que, bueno, la vejez de Obús, hasta cierto punto, fue mejor que la de Barón. Tienen todavía. Y sus discos, indudablemente. Obús ha seguido sacando discos decentes. No es país para viejos. Bueno, eso también, eso es verdad. Pero para mí Obús han salido sacando discos decentes. Y Barón Rojo, menos mal que han dejado de sacar discos ya con canciones nuevas, porque eso ya daba pena oírlo y todo. Tío, un tío que hizo canciones como las que tú hiciste, que son historia de este país. Sí. Y son himnos, joder, para muchas generaciones. Tío, no puedes sacar semejante basura, ¿no? O sea, no, tío. No, hay que detener la degeneración antes de que... Claro, joder, hay que saber dejarlo a tiempo. Mira Leño, antes me hablabas de un tributo a Leño. Joder, si Leño les dieran por volver, que no sé si se han vuelto a hacer algo en Madrid. A mí me suena que algo hicieron en Madrid, un día concreto. Bueno, sí, un día creo que sí. Que se juntaron, bueno, y tal. Sí, creo que... Si le diera a Rosendo ahora por volver a juntarse con Leño, yo te digo que sería una gira súper exitosa, seguro. Porque son una peña que dejaron un legado y lo dejaron ahí. Héroes volvieron y arrasaron, porque pues lo dejaron donde lo tenían que dejar. Pues claro, luego Barón acaban tocando en las fiestas de Lugones y en las fiestas de San Vicente la Barquera y claro, así les fue. Bueno, hombre, hay que ganarse la vida también. Bueno, sí, también hay que ganarse la vida. O haces eso o te vas ahí a currar de... ¿sabes qué? Entonces igual vale más tocar en todos sitios. Hombre, quizás para ellos, que sean las canciones de siempre, claro. Si no les quedaba otro remedio y es de lo que comen, yo lo respeto, un trabajo es un trabajo. Claro. Pero indudablemente a mí me... Hombre, como es como todos, ¿no? Llega un momento que te quemas un poco de... Joder, los Barones fueron muy grandes, ¿no? Porque yo todavía piqué, ¿eh? Un disco de Barón cuando marcharon Serpa y el otro. Yo todavía algún disco piqué. Bueno, el desafío sí, todavía, bueno. Pero después ya nada, tío, o sea, después ya... Yo me acuerdo, me compré el siguiente, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba el siguiente arma disco? Arma letal, o arma, o punto de mira, que salía una tía con un... Sí, eso, yo escuché eso y dije, hostia, yo esto no se lo tiro ni a los gochos de mi pueblo, colega, para que lo coman, o sea, es que yo de verdad, fatal. Pero bueno, estamos desviando un poquitín de pues la cuestión, sí. Compañera, pero bueno. Vamos a escuchar ahora La Sirena Varada. El Camino del Exceso. Ah, El Camino del Exceso. Esperamos estrenarla pronto en directo. Tengo ganas ya de esta. Sí, yo también, la verdad. Palabras en la ronda taberna, acordeón con tu piano, entóname tu plan, salpica la sangre, descuela lo que te, si no hay paraíso, ¿dónde revientas? Despierto, camino de exceso, vuelvo a saber. Desprecio ahoga el veneno mientras dure el dinero y dure el empeño, ladrillo a ladrillo quedan años después. Si estás dispuesto a afrontar la escena, no es de William Lane. Estás dispuesto a devorar, oh estrellas que saquen tu ser. Gastado mi último suspiro, quedaron atrás todos los enemigos y aún me queda la duda de un futuro mejor. Si estás dispuesto a contar la escena, no es de William Blake. Estás dispuesto a devorar, oh estrellas que saquen tu ser. Del exceso, el camino del exceso, el camino del exceso, el camino del exceso, que vamos con malas artes, el espíritu del vino, y no va a regresar. Y quemamos pues nada, vamos a ir terminando porque esto se alarga y como dice Pedro, él podría estar aquí hablando muchas horas más, ¿verdad, Pedro? Bueno, a mí si me dejas, madre mía. Yo iba contándote una anécdota, sí. Y te puedo hablar de otras muchas más cosas, sí, que no sea de música, pero bueno, tengo otros quehaceres en la vida. Pero el, como básicamente yo también hay una parte de, profesionalmente que me, lo que me dedico es a hablar, pues entonces pues y a cantar, ¿no? Y a cantar, sí, lo mío es darle a la lengua. Nada, una anécdota así muy rápida, una entrevista que nos hizo a Darsan en el Drame Rock Salseto en los 40 principales, que estaba el hombre un poco nervioso porque tenía pocas preguntas preparadas y estaba muy acostumbrado a que la gente le contesta como una sílaba y te queda ahí como... Porque claro, cuando preguntas y alguien no te contesta, te dice sí, ¿no? Y se lo deja ahí. Y entonces el tío estaba un poquitín nervioso, ¿no? Y, sí. Y claro, íbamos Tino, Evia y yo. Y entonces le dije, compañero, tú no sabes dónde estás metido. O sea, haznos una pregunta y puedes marchar a tomar un café. Bueno, efectivamente, hice una pregunta y el Tino Evia... No hay problema, hombre, por palique no, aquí no hay problema. Y bueno, nada, yo si ya tenemos que despedirnos... De momento no hay conciertos. No, luego, como fecha... os había dicho, estamos buscando para tocar por Avilés y por Oviedo otra vez. Y en cuanto las tengamos, pues las pondremos en el MySpace y las avisaremos. Vamos un poquito sobre la marcha porque tenemos un problema con David, el batería, que el hombre trabaja en una empresa de sonido. Y entonces, claro, le sale curro de un día para otro. No tiene un curro tan regulado como puede tenerlo yo, que sabemos cuándo curramos, cuándo tenemos libre. Él no lo sabe. Hay veces que le llaman y tiene que marchar a sonorizar por ahí. Entonces andamos un poquitín siempre cuadrando muchas cosas para las fechas. Pero bueno, queremos hacer algo en Avilés, que está Diego en ello. Y luego queremos, pues bueno, tenemos algo pendiente por ahí todavía en Pola de Siero, que para volver al Gato Tuerto, que estuvimos tocando allá y otra vez. Sí, a ver si volvemos por la Felguera también. La Felguera, seguramente haremos algo. Me comentó David el otro día algo de Nava. Tenemos pendiente algo en Villaviciosa. Y luego a mí me gustaría volver a Gijón en el verano. Volver a hacer algo en Gijón en el verano, pero me gustaría intentar hacer algo ya pues con entrada y montando ya un poco más de set y bueno, hacer algo, cambiar un poquitín, ofrecer algo un poquito diferente, pero ya con en otra sala y con entrada. Es la idea que igual subiendo teníamos. Un poco el escalón, ¿no? Sí, hay que subir un poco el escalón porque si no avanzas te estancas y lo que estanca se pudre. No, a mí no me gusta, yo soy una persona muy inconformista. Lo siento, pero yo nací así. No me voy a conformar, y menos a estas alturas, con estar tocando siempre en baretos, que no me importa tocar en baretos, pero creo que este grupo puede sacar más. Y si puede sacar más, porque vamos a sacar menos, ¿no? Uh-huh. Me parece justo. Nadie nos va a pagar el esfuerzo que supone tocar en un grupo, ni las horas que hay que echar. O sea, si me tuvieran que pagar las horas como me las pagan en el trabajo, las horas que echamos en montar un grupo, madre mía, seríamos millonarios todos, ¿sabes? Sí. Pero, bueno, no pedimos mucho, pero... hay que dignificar esto un poquito. Si ofreces algo guapo que te diferencia de la media, hay que exigir un poco más a la peña. Bueno, más que nada también el tema, tampoco pretendemos ganar dinero con el grupo, pero más bien es yo sí, que yo el sí, grupo. Bueno, vale, pero quede claro que sí. Pero la idea general, más general, es que pues que el grupo se financia a sí mismo con lo que ganamos, ya para hacer los carteles, para si tienes que pagar un parking cuando vas a... Sí, no, este grupo a tocar a no sé dónde. Desde hace mucho tiempo, ¿eh? Nosotros... No, pero de cara a hacer más cosas y tienes que salir fuera a tocar... También, tal, claro. Hay que alquilar algo, tenemos pensado igual algún día hacer camisetas o lo que sea, también. Pues uh-huh. No tener que poner, pues no tener que poner dinero nosotros, sino sacar ese dinero de... No, no, de lo que genera el grupo, lo reinvertimos en el grupo. Este es el grupo más rentable en que he estado jamás, porque aquí no hemos invertido prácticamente nada. Y este grupo se autofinancia desde hace mucho tiempo, tenemos dinero para sacar los carteles. Ahora mismo podemos permitirnos el lujo de ir a intentar abrir un poquito de mercado y salir un poco fuera de Asturias y permitirnos el lujo de ir a un bolo a perder algo de dinero. No pasaría nada para poder, porque esto funciona así, tienes que invertir primero. Tienes que ir a un sitio, intentar tocar. Si te vas a un sitio donde te paguen algo, pues para no perder mucho dinero, pues bien, para que la gente te conozca. Y luego volver ya, pues como tiene que ser un grupo como nosotros, que es un grupo que tiene que ser con entrada. Yo eso lo tengo clarísimo. Tiene que ser un grupo cobrando una entrada asequible, nada fuera de lo normal, pero que, bueno, que yo estoy también sacrificando una parte de la creatividad, vamos a decirlo así. Estoy dando algo que tú quieres. Te estoy ofreciendo lo que tú pides. Luego, si te ofrezco lo que tú pides, pues es justo, sea que si que estás dispuesto a pagar por ello, ojo. El mercado funciona así. Si no estuviera la gente dispuesta a pagar un duro por nosotros, pues tocaríamos en los bares donde la entrada es gratuita. o nos descargaríamos de internet en la página ta. No, bueno, eso habría que hablar con los Mopuri. Nosotros no hacemos nada, que te escuchas a los héroes y ya está. Ahí no hay más historia. Nosotros somos, si quieres, llámalo una orquesta. No tengo ningún problema, me parecen muy dignas las orquestas. Y somos una orquesta que hace, que es temática, que hace todo de un grupo. Y creo que lo hacemos bastante bien, creo. Sí, yo doy fe. Muchas gracias. Por lo tanto, como orquesta que somos, yo nunca toqué ninguna orquesta que no cobrara por ello, ¿vale? No, yo creo que os merecéis algo más. Muchísimas gracias, compañera. Yo estoy convencido que también. Creo que tenemos que tener los pies en el suelo, pero la cabeza un poco a pájaros también de vez en cuando, ¿no? Creo que podemos tener un poquito de ilusión de decir, podríamos dar un pasín más allá. Dentro de los márgenes que tiene un tributo, claro. No vamos a salir, no vamos a ser portada de la Rolling Stone, eso está claro. Pues a por ello. Pero habrá revistas tributo especializadas. Lo veremos con el tiempo. Y bueno, ¿despedimos ya? ¿Despedimos con la flor de loto? Y bueno, sí. Nada, decir que gracias por traernos aquí, por invitarnos. Y bueno, de nada. Gracias a toda la gente que viene a vernos y a todos los que estuvieron ayer y todos los demás conciertos. Podéis venir, sí, por aquí cuando queráis. Pues muchas gracias, la verdad es que encantados de la vida, muy a gusto aquí con vosotros. Y espero que sigáis viniendo también, por lo menos tú que sigas viniendo a los conciertos, sí, que ya eres asidua. Y si no, te vamos a echar de menos. Y este es el próximo tema, unos próximos que podréis escuchar en directo de Para Siempre, que va a ser Flor de Loto. Nunca me creí que fuera definitiva. Nunca quise tanto a nadie en mi vida. Nunca un ser extraño le llamé familia. Nunca tuve fe en mi filosofía. Nunca tuve yo ni gurú. Desprecié una causa perdida.